Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. En segundos, ese inocente coral peculiar se había convertido en un personaje de película de terror. Mientras explorábamos el sublime paisaje de aguas transparentes, la variedad de corales, peces, colores y formas tanto en la fauna como en la flora del lugar, Nu, nuestro guía, nos señaló con el dedo a un coral muy peculiar. Perfectamente camuflado con su entorno, el coral sintió nuestra presencia a un metro de distancia y de pronto arqueó su cuerpo, retorció sus 8 tentáculos hasta entonces flácidos y escondidos para transformarse en una forma amenazante. Su cuerpo cambió de color y su caparazón sacó un arsenal de espinas. Ahí, en las profundidades del mar, conocimos al invertebrado que se considera el más o uno de los más inteligentes y extraños que existen en el mundo entero, la sepia, que por lo general la conocemos solo por su tinta. Pero ¿por qué hablarte de ella? Si bien no pretendo darte una clase de biología marina sobre este molusco, que además no sería la persona indicada, quiero compartir contigo las razones por las que este inteligentísimo invertebrado con ojos en forma de W llamó poderosamente nuestra atención y lo que me recordó a los seres humanos. Nos alejamos un poco para observar a la sepia a distancia y poder seguir su camino por un buen rato. Lo que vimos a continuación era de no creerse. En segundos, cambiaba su forma, colores y textura de manera radical, al grado de pensar que se trataba de diferentes especies. Se transformaba de blanca y plana como la arena a mil formas indescriptibles al menor estímulo. Imagina una pantalla con millones de LEDs con posibilidades de reflejar un sinfín de formas y patrones complejos, tipo rayas, cuadros, triángulos en olas que se mueven repetidas veces como para hipnotizar a una posible presa. Nubes pasajeras e incluso patrones tipo cebra en colores mates, luminosos y hasta fluorescentes a una velocidad de milésimas de segundo. Bueno, pues eso era su caparazón. La sepia identifica el ambiente vía la frecuencia, la energía, el movimiento y la presión en las ondas del agua y se camufla de acuerdo al fondo sobre el que pasa, o bien a voluntad para comunicarse con sus pares a través de 35 estados de señales como si fueran palabras. Lo anterior, con una variedad entre 42 y 75 colores diferentes, 7 cambios de texturas en su caparazón y 14 posturas que cada una lo hacen verse como si fuera una especie diferente. ¿No es increíble? Sin contar con que la sepia tiene el cerebro más grande de los invertebrados en proporción con su cuerpo, además de 3 corazones, lo que le da una especie de, diría yo, inteligencia emocional muy especial. Por ejemplo, cuando una hembra se encuentra con otra, ambas producen en espejo el mismo patrón en su caparazón como para identificarse como amigas, lo que no ocurre ante un macho. Además, me pareció increíble que el guía nos platicara que cuando la sepia macho busca aparearse, le coquetea a la hembra con la mitad de su cuerpo a lo largo, en el que crea patrones de dibujos y tonos determinados para ello, mientras que a lo largo de la otra mitad proyecta una imagen totalmente diferente para ahuyentar a cualquier posible competidor. Y para matar, basta picar a su presa para paralizarla. No cabe duda, como dice la ley universal, como arriba es abajo y como adentro es afuera. Cada día lo compruebo más. Además de la belleza del subsuelo de nuestros océanos, ese día quedé convencida de su misterio, de las sorpresas que la naturaleza todavía nos depara y de todo lo que me falta por conocer a este hermoso planeta. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.